Este cuerpo es como una ciudad muy hermosa en la que se puede encontrar la Ganga del néctar de Dios.